tres goles del equipo valiente de Colombia, de nuestras Águilas Doradas. Gol de Wilson Moreno. Águilas Doradas 3, Alianza Petrolera 0. ¡Vamos, Águilas Doradas!